Si me preguntas, vos a mí quisiera salir de aquí junto a vos y escaparnos de ese sitio que era nuestro, donde no existía el tiempo ni las manchas de humedad. Pero creo que la historia es otra, así como nube y gota no se vuelven a juntar. Aunque vuelva transformada, eventualmente evaporada, ya nunca volverá a ser igual. Y espero estés muy bien. A mí me cuesta, pero sigo intentando. Y espero estés muy bien y que encuentres lo que andabas buscando, lo que andabas buscando. Vos a mí quisiera mentir y decir que estoy bien y que ya no duele tanto como antes y que ya nunca te pienso a la hora de dormir. Pero temo que la historia es otra, como el fuego y lo que toca solo danzan esa vez. Aunque quemen nuevamente, ahora somos diferentes. Ya nunca volveré a ser el de ayer. Y espero